Si me lo hubieras dicho, lo hubiera entendido. No había necesidad de causarme problemas. Y todavía me dices que voy a estar bien, como si fuera fácil no volverte a ver. No tienes idea de lo que me espera cuando ya no esté. Solo esta vez te pido ponte en mi lugar, para que sientas lo que estoy sintiendo. Este dolor no te lo recomiendo. Solo esta vez te pido ponte en mis zapatos, para que de mí. Después de que te